están entrando al universo de Bullpen. El podcast oficial de Marvel México con Giovanni Arévalo. El número 63 de Bullpen. Estamos ya en el mes de diciembre, en ese mes donde ya todas las casas tienen adornos, donde la gente pone Santa Clauses con palmeras y pues están ahí como en una hamaca, que es nefasto. O ponen, por ejemplo, a un Santa Claus en avioneta o en moto, que también es horrible. Y bueno, tengo varios vecinos que así ya han puesto. Yo tengo un hombre araña con un gorrito de Navidad. O sea, es lo único. Pero bueno, en este podcast, un podcast bastante esperado por muchos de ustedes, tenemos a Santa Claus en la línea. No, tenemos al mismísimo Dicky, que es el representante de La Covacha. No La Covacha Editorial Televisa, sino La Covacha de los cómics. Dicky, ¿cómo estás? Un gusto tenerte por acá. No, hombre, pues muchas gracias a ustedes por invitarnos al podcast. No, hombre, pues es un placer para nosotros. Y oye, pues ya hace un rato tuvimos un podcast igual con la Com Comics, en la cual hablamos un poco sobre cómo se había formado, cuáles eran sus objetivos, sus estatutos. Y pues en esta ocasión, pues vamos a hablar un poco, pues, de La Covacha, ¿no? Pues que es un blog, pues bastante importante dentro de todos los que somos seguidores de los cómics, que yo creo que hay como blogs importantes. A ver, para ti, pues vamos a empezar. Para ti, ¿cuáles son los blogs en español, a seguir para estar enterado de todo lo que viene en cómics? Pues primero lo que es el Bullpen, el toque de queda, porque pues es el oficial, ¿no? Pues exacto. Ahí están todas las noticias debido a vos, pues, de Editorial Televisa, ¿no? Pero después pues, yo creo que La Covacha. Ok, muy bien. ¿No? Sí, pues no sé, también el blog de Caligrama, no sé, de algunas otras como editoriales o de algunos otros fans. Ok. Que también pues tienen su voz, ¿no? Su granito de arena en todo esto. Oye, y pues bueno, pues vamos a entrar un poquito en materia. El blog de La Covacha no tenía propiamente el nombre de La Covacha hasta hace poco, ¿no? Antes era, si no me equivoco, un foro, ¿no? Haz de cuenta, el blog de La Covacha surgió primero. Ajá. Nos conocimos todos en el bullpen, ¿no? Ahí fue donde todos nos reuníamos, platicábamos, hacíamos todos los saludos y directos, ¿no? De todo esto. Comentamos las noticias, ¿no? Ok. Entonces, después de ahí, salió la idea de armar un foro que fue formado por el Dark Spider, y pues él nos invitó a todos a colaborar allá, pues a platicar, a seguir comentando, todo esto. Pues la idea evolucionó a lo que es La Covacha, que fue la idea más que nada de tener un blog propio, aparte del oficial, donde nosotros pudiéramos como expresarnos o poner artículos o no sé, noticias, todo eso, pero por nosotros mismos, ¿no? De ahí, pues, nos juntamos, se hizo el grupito y pues de ahí para lo que es ahorita. A ver, ¿y cuáles son los miembros más destacados de la Covacha? A ver, dinos, porque sabemos que, bueno, que tú eres uno de ellos, pero ¿cómo que otros hay? Porque yo me imagino que muchos que están escuchando este podcast ya ubican perfectamente, y bueno, y para otros que igual y, bueno, ahorita pues vamos a entrar como al tema también de la Comics, pero bueno, vamos a empezar a ver, ¿cuáles son los miembros más destacados de la Covacha? La primera es que como política, pues es que La Covacha somos todos. O sea, no somos nada más los que lo estamos manejando, sino todos la gente que entra a vernos, los usuarios, ¿no? Y los que participan también, que son externos. Pero bueno, okay. los miembros como oficiales, los del foro, los del staff, serían pues lo que es el Duarte. Yo creo que ya todos lo conocen. Sí, no, ¿cómo no? Ah, pues de hecho ya tuve la oportunidad de hacer un podcast con él, ¿te acuerdas? Sí. Hicimos uno de los Ultimates, ¿no? Sí, entonces el Duarte ya todos lo conocen, ¿no? También está el Dark Spider, el Richard, que es también el diablo de la guarda. También está el Raúl Pantoja, de los coleccionistas más cañones. Sí, no manches, sí tiene unas cosas impresionantes. Está tremendo este cuate. Está el Raúl, es Frost, Dioko. Ajá. Pues algunos no los conocen a todos, pero está el Dioko también, Joano y Valentín, que es también bla bla bla, que tiene una tienda de cómics, ¿no? Ok, sí, con él he platicado varias veces. Oye, y por ejemplo, ¿en qué momento decidieron vamos a nosotros a hacer el blog? Porque me imagino que en un principio en el bullpen se hacían, o sea, pues entraron cuando aún no existía la Com Comics, como cuando todavía no existía la Covacha, ¿no? Entonces, en ese momento, ¿cuál fue como el criterio para saber, ok, yo me voy a la Com Comics o me voy a la Covacha? O sea, ¿cuál es como la diferencia entre ustedes y la Com Comics? Porque bueno, para los que no escucharon el podcast de la Com Comics, también es otro blog, pues, de fanáticos del cómic, que igual se están apoyando todo el movimiento del cómic en México, y bueno, pues ustedes que también hacen una gran, gran labor por ese lado, pero ¿cuál es el criterio? ¿O cuál fue el criterio? Pues como te comentaba hace rato, La Covacha salió después de que fue el foro oficial, pero donde ahí estábamos más que nada como los usuarios, tanto estaban en el bullpen como en el foro oficial, estábamos todos, no había ni covacha ni comics, no había nada. Entonces, pues ahí pues salió la idea de la covacha y empezamos a armarla entre varias personas. Pues la comic salió después de la covacha, o sea, primero fue la covacha. Entonces de ahí, pues algunos decidieron venirse con nosotros, algunos con ellos, pero realmente pues es todo, como que todos somos lo mismo. O sea, ¿tú ves que tanto la Com Comics como ustedes son como lo mismo? Porque no se vayan a ofender, hay unos, porque luego ves que ahí no, que traen como unas pequeñas diferencias. Son diferentes medios. Ajá. Son diferentes páginas, pues, pero realmente creo que tenemos muchos usuarios, visitantes que también son visitantes de la Com Comics. Aunque claro, ellos pues ya tienen su organización pues, como establecida, sus criterios y todo eso, ¿no? Pero pues, realmente los visitantes yo creo que nos conocen a los dos. Oigan, ¿y ustedes tienen una especie como de, ya sabes, como de juramento o como estatutos, o se visten de alguna manera en particular, usan pantuflas, no sé, algo que los identifique? Realmente pues es algo como muy muy libre. Ajá. muy abierto. El que quiere participar participa y pues todos como que todos lo hacemos juntos, ¿no? Y pues nada más está lo de los gorilas, que luego ya te lo contaré porque está medio pesado. ¿Lo de los gorilas? ¿Qué es eso de los gorilas? Que se dedican a salvaguardar ahí la covacha y están dopados y... Pero eso de los gorilas es nuevo, ¿no? La covacha te toca una visita de los gorilas y pues ahí pero, ahí pero eso de los gorilas es nuevo, ¿no, Diki? No, pues bueno, entre nosotros ya es un chiste viejo, pero es como local. Oye, ¿y se han tenido que usar muchas veces a los gorilas o más o menos? Sí, cada ratito los soltamos a los gorilas. ¿Sí? Nos agarramos ahí de repente cada discusión y bronquillas y todo, pero pues es normal, es parte pues de la covacha. Oye, y por ejemplo, vamos a suponer que alguien está escuchando por primera vez este podcast y se metió por primera vez pues, al bullpen, ¿no? Para ver qué había. Pero dice, ah, pues me gustaría ver otras opciones también de información y de todo eso. ¿Qué puede encontrar una persona que a lo mejor, pues vamos a suponer, tenemos a dos tipos de internauta? Uno, que es así súper clavadazo con la onda de los cómics, y otro que apenas está iniciando, que apenas agarró su primer cómic de Marvel y que le interesó y que ahora está buscando más información. Entonces, ¿qué pueden encontrar estas dos personas en la covacha? Pues más que nada, pues en la covacha puedes encontrar todo tipo de información relacionada con el cómic. Vas a encontrar entrevistas, creo que ya tuvimos una oportunidad de que salieras ahí con nosotros. Sí, por ahí estuve. Entrevistas, algunos premios, noticias, información también para los nuevos usuarios, como dices. Uh-huh. Como para que se vayan adentrando un poquito a conocer los personajes, a conocer un poco de la historia que hay detrás de cada uno, porque pues también mientras, si eres nuevo y de repente no es fácil entender todo, ¿no? Porque ya lleva muchos años detrás, muchos. Fíjate, y pues ese es un punto como que has tocado que es bastante interesante, porque por lo regular los que tenemos un blog o los que participamos en blogs o en foros, de pronto, por lo regular creemos que todos los que se meten a los blogs saben absolutamente todo, ¿no? Y probablemente por eso gente nueva que igual quiere comentar no se anima a comentar, porque igual y porque ha pasado, exacto, y porque ha pasado en mi blog y que seguramente ha pasado en el de ustedes y seguramente en otros, que igual sale así el famoso sabelotodo y le dice, ay, eres un pendejo, ¿no? Tú no sabes nada, ¿cómo estás diciendo eso, no? Oye, y y todos son, bueno, tú no eres del Distrito Federal, obviamente. ¿Los integrantes que tienen de qué partes de la República son? Porque sé que Raúl tampoco. No, Raúl es de Tepic, ¿no? Ajá. Es Richard de Acapulco. Y ya lo vamos a ir a visitar allá para la playita, yo creo. Oye, qué bien, ¿eh? Pues más que nada, los de la covacha no somos todos del DF. Realmente creo que nada más el DF. Casi todos somos de diferentes estados, diferentes ciudades. Por eso las reuniones son vía la covacha o vía mesa. Pues la gente instantánea y todo eso, ¿no? ¿Pero se conocen entre ustedes o nada más es así de... pues nada más como de palabra? No, sí nos conocemos algunos. Por ejemplo, yo conocí a Faust. Entramos en el evento de la ING y pues ya van breves que nos reunimos también para algunas entrevistas que hemos hecho, algunas cosas, pues ya nos conocemos algunos. Oye, ¿y no tienes miedo que, por ejemplo, de uno de los que no conoces resulte ser ahí imagínate? Un asesino serial o una onda así, ¿no? No, fíjate, porque dices, ay, es que lo quiero conocer y resulta ser ahí una señora de 80 años, ¿no? Ándale, pues de verdad tengo mi sabe que vaya a resultar. Oye, y mira, una de las cosas que igual y yo les preguntaba cuando la Com Comics estuvo con nosotros en el podcast, fue sobre, y bueno, que ellos así respondieron pues bastante polite, y bueno, pues le mando un saludo a todos los de la Com Comics, que fue de estos como roces que hubieron entre el blog de la Com Comics y el de la Covacha, que incluso yo recuerdo antes de que empezara Civil War, o justo empezando Civil War, alguien comentó, no, seguramente es un plan de Giovanni para pelear a los blogs, o sea, sí, para ponerlos a pelear, porque para que sea, sí, exacto, como si fuera la Civil War de veras, ¿no? Pero bueno, pues ahora, pues voy a decirles la verdad es que sí. No, bueno, la verdad es, a ver, ¿cómo estuvo eso? ¿Cómo empezó ahí esas como pequeñas diferencias? Porque además son míticas, o sea, de hecho, hay unas discusiones en el blog de la Com Comics, en el Bullpen y en la Covacha, de que, ah, soy covachero, no, yo soy de la Com Comics, no, o sea, que sí, son bien apasionados como de cada blog, o sea, es como las barras de fútbol argentinas, ¿no? Ándale. Sí, pues más que nada, pues no sabría decirte cómo fue que empezó, pues, pero pues sí se iba a manejar como una cierta rivalidad. También, cuando dice que empezó la Civil War, que se empezó a publicar, también nosotros empezamos a crear unas fichitas. Ah, sí. Para que los usuarios podían mandar su foto y decir, yo estoy con la Covacha. Exacto, sí, sí, sí. ¿Te acuerdas? Sí, cómo no. Entonces, pero nos hicimos más que nada como una forma tanto de asumir, pues, que estamos en la Civil War, como también para formar una identidad, pues, con nuestros usuarios. Claro. No fue tanto que estuviéramos en contra de otros o a favor de otros, sino nada más como pues apropiarse, pues, de la Covacha, pues, ¿no? Okay. Como identidad. Y a lo mejor se lo tomaron personal, pero nunca dijimos que fuera contra ellos. Ah, bueno, entonces eso es bueno saberlo, porque ahorita yo creo que ya todos van a decir, entonces no era contra nosotros, ¿no? Pero pues bueno, yo creo que también es a lo mejor normal, ¿no? También ellos a lo mejor son muy allegados, pues, a su blog, y pues está bien, mientras sea que te identifiques con algo, está bien. Oye, y si por ejemplo ahorita llegara así la comunidad de la Com Comics y te llegara a tocar a tu casa y te llevara flores o una canasta de frutas, ¿tú así sí les darías la mano y todo? Fíjate que conocí a algunas personas en la IMG, ahí, que eran de la Com Comics. ¿Y no se agarraron a tomatazos ni nada, no? Ah, no, nada más. Pues qué onda, un saludo y ya. Tampoco ahí se dieron el así un abrazo y se intercambiaron teléfonos, ¿verdad? Me imagino. El abrazo de Catempa. Oye, pero entonces, ¿tú quieres ahorita el representante? De la Covacha igual y todo bien con la Com Comics, ¿no? O sea, realmente no hay una bronca ni nada, pues cada quien se dedica a cosas diferentes y ellos tienen sus actividades y pues esperen y nosotros tenemos las nuestras. Oye, ¿y tú crees que, por ejemplo, para muchos igual y los blogs son como parte importante, pues, de la vida de esa persona, ¿no? O sea, digo, como la de todos, que si nos metemos y comentamos y todo, pero yo recuerdo mucho que una vez estábamos ahí migrando de servidor y entonces el Bullpen estuvo como fuera de línea, yo creo que un par de días. Y mucha gente decía, no, es que, ¿qué voy a hacer ahora que ya no está este blog, no? Entonces, ¿no tienes por ahí, así a muchachos de este tipo, ahí en la, está ahí en la Covacha? O sea, sí, que viven y mueren por el blog. Hay algunos usuarios que a todas horas del día y los puedo encontrar. Antes estaba uno que se llamaba Niño Soquete. ¡Uy, el Niño Soquete! ¿Qué ha sido del Niño Soquete? ¡Claro! Sí, pues ahí viviendo el chat de la Covacha. No, es que últimamente anda medio desaparecido, no sé qué le haya pasado, pero... Pues a lo mejor ya es adulto Soquete, ¿no? Sí, sí, de hecho ya. Desde niño no tiene nada, yo creo. Pero pues bueno, ahí le dábamos su caja de cómics y ahí lo teníamos todo el día. Oye, y esto es una pregunta, a ver, ¿ustedes como en cuántos años andan todos? Que eso es así como una duda que siempre me dicen, ¿como cuántos años tendrán estos muchachos? A ver, yo estoy por ahí de los 27. 27 años, no, pues mira, o sea, la edad en que se murió Kurt Cobain. No voy a tocar. No. Yo creo que más o menos andando por la edad, están como entre los 20. Ajá. Yo creo que las tienen, creo que 22 o 21 por ahí. Y como entre 20 y 30 más o menos. ¿Y Raúl como en cuántos anda? Raúl anda a andar como unos 28, 29 creo. Ah, pues mira, pues todos están bastante jovencitos, ¿no? Pues algo. Oye, para cerrar esta charla, que de hecho ya va a salir junto, bueno, ya cuando estén escuchando este podcast, ya van a tener el Monster Edition seguramente ya en la, pues ya todos, ya sea para regalarlo, o para quedárselo, o para las dos. A ver, yo te pregunto ahorita, porque seguramente ya todos van a saber el desenlace de Civil War. ¿Qué te pareció Civil War? Está buena, tiene algunas cosas, está interesante, pues más que nada el rollo político también, ¿no? Porque está mucho político también con el gobierno de Estados Unidos. Entonces, pues, estamos todos esperando el final a ver qué onda. Y pues más que nada todas las repercusiones, porque no creo que termine ahí, sino que de ahí van a salir muchas más cosas, ¿no? Para futuras sagas. Sí, ya vienen con muchas cosas. Ok, Dicky, pues te quiero agradecer mucho que hayas participado con nosotros en este podcast cuasi navideño. Y pues invita a todos tus amiguitos de la Covachi y de la Com Comics para... A ver, fíjate, pues vamos a hacer algo ya para despedirnos. A ver, mándales un saludo a los de la Com Comics. Híjole. No, pues no tiene nada de malo, digo, pues son amigos, ya es Navidad. Sí, no, ya todos nos hermanamos. No, pues ya, fíjate. O sea, esto sería así como ya, como dejar atrás todas las rencillas e iniciar el año. Ajá. Así, mira, así todos queriéndose. Sí, así, con un amor increíble que yo creo que se va a sentir en los blogs. Creo que este es un momento, este es un parteaguas en la historia de los blogs en México, fíjate. Y tú vas a ser el protagonista principal de esto. Órale, pues primero que nada, pues agradecerles al Bulten por invitarme. No, hombre, muchas gracias a ustedes, cara. Y pues invitar a todos los usuarios a participar. También quiero mencionar algo, que todos los usuarios son invitados a participar, enviar sus comentarios, sus artículos, sus fotos, todo, ¿no? Ok, muy bien. Y pues enviar un saludo a todos los usuarios, a todos los blogernautas. Ajá. Y pues también a los de la Com Comics, ¿cómo no? No, caray, unos aplausos ahorita. No, hombre, no, esto va a ser así. Fíjate que seguramente te van a llegar ya así un montón de flores y eso. Hasta donde estás. A ver, pero antes de despedirnos, ¿cuál es la dirección de la Covacha? La dirección es... Y que no Marvel. es aquí en Santa Fe, sino es la Covacha de los cómics. A ver, es marvelcomicsmexico.blogspot.com. Pues ahí está. Pues entonces, pues Dick, te agradezco muchísimo. Y pues, pues muchas gracias y que pues, la Covacha sigue ahí durante mucho tiempo. También ya viene el primer aniversario de la Covacha, ¿eh? Ah, pues ahí para está. Que estén al pendiente, porque vienen algunas sorpresillas. ¿Ah, sí? Sí. Se van a fusionar los blogs. Pues vamos a ver. Ok, Dicky, pues muchísimas gracias. Y pues nos estamos ahí leyendo en la Covacha, que ahí, por cierto, ahí voy a estar ahí ya a partir de enero ya semanalmente con ustedes, si me lo permiten. Ahí para estar platicando y pues pues ahí estaremos, ¿sale? Pues muchas gracias. No, hombre, a ti, pues este fue el podcast de PC Magazine. No, este fue el podcast de Conozca Más. No, este fue el podcast de Bulto. No, de Marvel, porque el bullpen, pues no. Ok, la chingada. Bueno, entonces nos vemos para la próxima semana y pues ya, pues cómpranse su Civil War TP. Esto fue Bullpen, el podcast oficial de Marvel México, con Giovanni Arevalo. Suscríbete a este y todos los podcasts de Toque de Queda en iTunes.